Guida! Con abilidad evolutiva, somar a mi realidad. Me motiva con una energía única. Me eleva, se suma a lo que me da la escuela. ¿Cuánto? Me dice que quiere seguir trabajando. Escucho sus grabaciones y me va motivando a entrar. Corriente en él. Sonido más bien purista que me va dando cuerda. Tanto que ya temprano desperté. Y en un 2x3 déjalo todo. Por la esencia, la que me motiva. Mantengo la procedencia musical afro y antigua. La consistencia con flema, sonido y potencia. Dentro de cada patrón con motivación. ¡Aumenta! El placer de hacer sentir que lo clásico ante todo acaba a prevalecer. Ven a ver de qué se trata. ¡Fuera del mama! Original boom bap, mi motivación. Motivado, así es como es. Que su menos resté, yo ya paso, paso tras paso. No hay descanso. Con ideales firmes que mantengo y el lazo. Llega, te mueve, fluye, construye y se une al cuello y al latido del bumba. Lo esencial pa' mantener la actual. Respeto lo ancestral es parte fundamental. Tras un largo viaje voy motivando, sentido tras sentido y practicando mi canto. Haciendo que esto crezca y más que permanezca, que verdure en el tiempo siempre con su rima. Fresca. Haré mi rap, cueste lo que me cueste. Seguimos trasnochando para ver cómo se cuece. Se amplió la mente, la 530M. Mi lápiz se desgasta para lograr. ¿Por qué me mueve? Me motiva, activa la mente de adrenalina. Ocupando mis sentidos de una manera atrevida. ¡Una cuenta! Regresiva, así es la vida. Esta la escribo en tinta.